padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gatto del puto. En iraní es el que más me gusta. Igual en todos los idiomas significa lo mismo, supuestamente, ¿no? ¡Sí! ¡Soy tu padre! Exacto, sos nuestro padre. ¿Cuántos idiomas habrá en el mundo? ¿40, 43, 120? 374 y comprobados. ¿Eso dijo el INDEC como última medición? Es la medición del INDEC. Yo en una época sabía la cantidad de dientes, la cantidad de huesos, pero me los olvidé. Viste que esas cosas como son como cifras fijas que te quedan, pero yo me las olvidé todas. La cantidad de dientes son... depende. Depende si es Charlie depende García de, claro, o Maru Botana. Exactamente. La de huesos también. Depende la cantidad de cocaína tomada en su vida, ¿no? Dicen que el exceso de la cocaína durante varios años hace que la dentadura caiga irremediablemente. Y te crezcan otros dientes, pero en otro lugar del cuerpo. Sería bueno como las iguanas, ¿no? Esos reptiles que, por ejemplo, les cortás la cola y automáticamente o al rato les crece otra nueva. ¿Te gustaría que te crezca otro diente? Sí, otra cola. En el culo, pero en otros lados. Entonces, ¿dientes en el culo? Podés morder calzoncillos. Pero tenés que ir a comprar nuevo porque te quedan con agujeros todos. Bueno, hay gusto para todo. Ah, ya tenés intenciones con esos nuevos orificios. Buenas tardes, chicos. En tu ropa. Cambia de tema el guacho. Bienvenidos. Sí. Cuando se habla de su homosexual. Cuando es la homosexual. Bueno, pero no, para. Por favor. Vamos a empezar diciendo por algo. Favor. En el póster que hiciste hoy. Sí. Para el programa. Hiciste un póster donde hay un caballo con tres micrófonos peneanos. Exactamente. Y nosotros tres hablando cuasi cerca, digamos, muy cerca del micrófono. Bueno, para que la voz salga pero bien. Pero yo quiero decir que estoy cansado de tus viles acusaciones con respecto a mi sexualidad, de la cual no tengo ningún problema, digamos. Yo. Como dice Seinfeld, si aquel es gay, no hay nada malo, sí, con ello. Pero no sé... Pero me pones en la remera a mí muy gay. Bueno, pero eso no necesariamente tiene que referirse a tu propia persona. ¿Y qué? O sea, si vos te pones una remera... Si hubiese una flechita, perdón, señalándote a vos, si estamos bien. Si vos te pones pero... una remera que dice Boom Boom Kid, no, sí, quiere decir que vos seas Boom Boom Kid y que te arrojes de los escenarios al público. Sí, bueno, pero es si casi una declaración una remera, de principio. Si te pones una remera que diga Paul McCartney, no quiere, sí, decir que sea Paul McCartney. Sí. Entonces, y si me pongo una que dice muy gay, ¿qué quiere decir? Que sos recontraputo. Buenas noches, Javier Diz. Buenas noches, Gustavo de la Sala. Gracias. Lindo fin de semana, este intenso, porque estamos en medio del Bafisi. Algunos de nosotros fuimos a ver a The Cure. Gente con plata. Cosas de las que estaremos hablando, o con entradas. A veces hay que poner en la plata arriba del mostrador. La tarasca arriba de la mesa. Fui al famoso lugar llamado Musimundo, le dije al tipo, entrada para The Cure. ¿Cuánto es? ¿Con cara de malo? Por supuesto. Con cara de Django desencadenado. Sí. Incluso me teñí de negro y me puse el sombrero de vaquero. Sí. Me dijo, 450 pesos. Agarré y dije, taca, taca, le tiré la plata arriba del escenario, lo escupí y me fui corriendo. Sin entrada. ¿No te llevaste la entrada, boludo? Después volví. Ah, ok. Cuando llegué a Cabildo y Juramento, dije, qué pelotudo, no me vi. Volví y la tuve en mis manos, habiéndola pagado. Muy bien hecho. Señoras y señores, esto es Soy tu padre. Tenemos varias vías de comunicación. La semana pasada nos bombardearon a mensajitos. Algo que nos gustó, hay que decir que estuvo bueno y que pedimos que se repita. Va a haber mucha interacción porque vamos a tener muchos temas para tratar. Antes de hablar de los temas para tratar, la vía de comunicación, señor Gustavo Diz. No. Está bien, mi primo es ese, que vive en España, Gustavo Diz. Dale, larga la posta. Padre, somos tu padre en Twitter, @ somos tu padre. Después tenemos un mail, que es soyturradio@gmail.com. Soy tu radio. Y después tenemos algo así como, no es una sala de chat, las veces que lo dijimos nos cagaron a pedos. Es otra cosa, pero donde podés dejar mensajitos. Mensajería instantánea. Mensajería instantánea en la página oficial de la radio, que es www.cicloperradio.com.ar. Si quieren ir viendo lo que van poniendo los demás, tienen como que reiniciar la paginita y ahí van viendo todos los mensajitos que van dejando. Y más que eso lo tenemos que hacer nosotros también porque siempre nos quedamos con la... Claro. Hermosa la frase reiniciar la paginita, ¿eh? Sí. Reiniciar la paginita, para los que no saben de qué se trata, es apretar F5. Si puede ser una remera que perdón, dice... Yo no sabía que era apretar F5, así que gracias por contarme. A eso voy. Esto es como si fuese Lost. Para que sepan, señoras y señores, los F1... 10, a 12 que tenés en el teclado ahí arriba dedos. Estoy aprendiendo ahora mismo, ¿eh? Esos F se llaman función, esas teclas. Ah, ¿en serio? Y hay 12 funciones y cada una tiene una función. Ah. Programa a programa vamos a ir develando qué quiere decir cada F. Ya les digo, F5, refresh o refrescar. O sea, ¿vos decís que cada letra tiene, por ejemplo, la H es de huerta? No, D es de dínamo. Estoy hablando las F de arriba, que F y un numerito. Todas tienen una función. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, llamas a una pizzería y vivís en el segundo B, le decís, sí, pasame la dirección, le decís segundo B de bueno? ¿Por qué la palabra bueno capitalizó? No, pero vos decís segundo B de bueno. No, pero yo, todo el puto mundo. ¿Por qué la palabra bueno capitalizó esa cuestión? Todo el puto mundo no. Yo vivo en un primero B. Sí. Y siempre que llamo... Siempre que llamo... Pablo Conde el diferente. Pablo Conde el diferente, el que come empanadas con cuchillo y tenedor. Y no es mentira. Siempre pido para el primero B larga. ¿Y no aclarás de algo? B larga. Y porque no la pizzería no, la gente B larga. Los delivery son boludos. Pero sí, justamente, te a eso que iba. Explicar. Que uno de cada tres llamados me preguntan, ¿qué? B larga. ¿B de bueno? ¿Ves? No, B larga de boludo. ¿Pero por qué? A mí no me ¿cuántas B largas hay? Bueno, ¿cuántas B largas hay? Porque vos sos malo. Ese es el tema. Ve de balo. Ve de balo, ve de bala. Sí. Señoras y señores, entonces hoy tenemos varios temas que son... Hoy tenemos varios temas. Tenemos. Dos puntos. Vamos a hablar hoy del recital de Cure, que van a hablar ustedes mientras yo me tiro a echar un sueñito por ahí. Mientras escuchás de Cure en la pieza de al lado. Sí. Exactamente. Miradas encontradas, seguramente, de un mismo show. Miradas encontradas de un mismo show por... Lo sospecho, porque hay que decir que no hablamos nada de esto. No. Nada. Lo sospecho porque yo tengo una sonrisa en la cara y Javier Edith tiene cara de orto. Sí. Es genial porque el programa, nosotros siempre nos juntamos todos los días antes, un ratito, estamos desnudando nuestra verdad, ¿no? Sí, ustedes. Yo estoy muy pancho acá. Nos juntamos un ratito antes para comer y hablamos un poco de lo que vamos a hablar en cada programa y qué sé yo, cosas que a veces están prearregladas, otras que terminamos inventando ahora. Pero esta dinámica hace que no hablemos ya de temas, porque decimos, no, dejémoslo para decirlo en vivo, hablemos de esto en vivo. Lo mismo dijimos del Bafisi, que estamos ahí metidos también, algunos de nosotros, viendo películas, tratando de ver películas. Siendo jurados. Siendo jurados y esas cosas. También vamos a hablar de alguna que otra película por afuera del Bafisi, si llegamos. Tonterías varias, que de ninguna de esas hablamos. O sea, tenemos pensado que de eso vamos a hablar, pero previamente no hablamos de nada. Así que algo va a salir. Exactamente. Algo va a salir. Si quieren seguir con alguna tontería o ponemos una canción. No, yo tengo ustedes algo para decir que me parece revelador. Claro, revelador, claro. Porque estuve hace una semana en una heladería, la famosa cadena de helado económico, por no decir berreta, ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, adelante. Vos sos un gran tomador de helados. Bueno. Lo he descubierto. Perdón, no hay que hacer, no es ningún mérito eso. No, pero veo que sos un experto. Bueno, la heladería es un universo con leyes propias que son alucinantes. En este caso estaba haciendo la cola para que me entreguen el respectivo helado en la heladería, esta famosa Grido, que si no me equivoco es de Córdoba, en su lugar original. Casa Matriz. Exactamente. Y mientras esperaba y pensaba cuántos gustos, cuáles gustos, y esas cosas que uno se pregunta mientras hace tiempo hasta que lo atiendan, un niño de unos 4 años que estaba con su madre le pregunta, mamá, ¿qué significa reflexión? Hijo de puta, no es el lugar. ¿Y la madre sabes qué le dijo? ¿Qué? Y es como pensar, pero más tiempo. Está buena esa, ¿eh? Me gusta. Porque yo me hubiera puesto en el lugar de la madre y no me preguntaba qué le hubiera dicho yo a ese niño. Si te preguntan qué significa reflexión. Yo pensaba en una flexión que dura mucho. No, pero no seas pelo, Pablo, porfa, estamos hablando de la relación entre la madre y el niño que pregunta porque quiere saber. Es que yo creo que, perdón que me ponga un poco serio, pero creo que cuando uno se vuelve padre, que es así, es como te volvés padre o madre, ¿no? Te volvés de repente. Sí. Por un hecho fortuito, ¿no? Que te dura unos 9 meses en la panza, tuya o de tu pareja. Te das cuenta que a veces esas preguntas que uno le daría una dimensión existencial y por ende todo un drama, ¿cómo contestar eso en 2 palabras? Te das cuenta que los chicos necesitan instrucciones básicas y explicaciones A igual a B, sí, igual a C. Muy buena la tos de Javier Díaz al aire, fue sí, una de las cosas radio, verdad, más bueno, logradas de la bien, historia de la radio. Pero bueno, otra cosa que me pasó, eso digamos lo dejo como para que flote. No, porque estás emitiendo un dato. ¿Cuántos sabores le pedís en el helado? Ah, y esta es otra cosa fundamental. Sí. ¿Cuántos sabores uno puede pedir si compras un kilo? Para mí pedir más de tres es una exageración. O sí, sea, ¿pedís lo mismo que cuando pedís medio kilo? No, cuando pido medio kilo pido dos. No, eso es cuando pedís un cuarto. Pero o un vasito. Déjame vivir a mí, déjame tener mis propias decisiones. Pero vos arrancas de una reflexión general y después te haces una cosa bueno, subjetiva. Bueno, pero de eso se trata la vida, de que cada uno reflexione y que imponga su verdad. Pero vos no dijiste... Pero carajo, y la mina me pregunta, yo le digo, ¿cuántos gustos? No, porque le digo, por ejemplo, amarena... Menta granizada y chocolate amargo. Amarena. Estoy poniendo ejemplos. Estoy poniendo ejemplos. No quiero decir que yo os haya pedido. Le pedí chocolate amargo, que siempre tiene que estar. Bien de macho. Me sí, dijo semi amargo, puede siempre ser. Semi amargo. Por supuesto. Digo, es casi lo mismo. Dulce de leche granizado y ananá. Ananá. Buah. ¿Y sabes lo que me pregunta la chica? Sí. Lo que me repregunta, tres nada más. Como casi sorprendida. ¿Para un helado de cucurucho? No, de un, no kilo, un kilo. Bueno, un kilo. Está bueno, con, sí, la chica piensa como yo. Para mí, cuatro puedes pedir. ¿Pero qué le vas a pedir? ¿143 gustos? No, cuatro. La norma es cuatro, bueno, pero, en un kilo. Se sorprendió. ¿Tres? Nada más. Casi haciendo un escándalo. ¡Tres! ¡Policía! ¡Policía! Solamente pidió tres gustos. ¡Llévenselo! ¿Y el nene reflexionó sobre todo esto? Para mí que sí. Pensó un largo rato. Sí, así que bueno, después les quiero contar más cosas, pero en otro momento, supongo. En otro momento. Bueno, vamos a arrancar con antes, espera, antes de que arranques, porque bueno, ya nos están bombardeando mensajes. Pero no puedes leer después los mensajes. Sí, bueno, pero él es un gran interrumpidor. Yo quiero leer uno solo, después leo los otros, pero quiero leer uno que empieza Hernán, que es nuestro mensajista de cabecera, hay sí, que decirlo. Dice, para porque si no después volvemos atrás, y dice, nadie vive en el primero B corta, mierdas. Habrá gente que sí. Habría que verlo. Es verdad lo que está dice. Bien, yo, está bien. Sí, sí, sí, sí. Igual reflexionó, yo, pensó frente a esa largo reflexión, digo que en realidad el tema de cuando te preguntan B es que a veces se entiende D. D de dedo. Es verdad. Entonces te hacen B para no confundir con D. ¿Ves que somos obvios? ¿Por qué D de dedo? Siempre el puto dedo capitalizando esa expresión, esa palabra. El dedo en el orto del idioma pero castellano. Por ejemplo, D de democracia. Bueno, ya es de decisión. De deflexión. De dínamo, el famoso disco de Soda Stereo, y él hace toda tu... No está mal, no está mal. Sería una forma para que aprendan a no preguntarte más si es Belarga. De déjenme poner una canción. Por favor, ponela. Se trata de Cineplex haciendo una muy linda canción que se llama Tarde, de un bloquecito de canciones... amor y esas cosas, porque no todo el mundo vive de hacer dibujitos de culos y pitos, señor Gustavo Sala, o de rockeros drogadictos. Eso no me gustó. Cineplex haciendo Tarde, hasta luego. Hola, se hizo tarde para escribir canciones de amor, y el tiempo que no da tiempo para encontrar las palabras, y todo lo que creo normal se desvanece, y todo lo que creo normal no prevalece. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. El que pasaba antes preguntándose dónde corno va a parar toda esa energía era el español Joe Crepúsculo, un catalán que hace un disco cada 2 años, más o menos, y hacía esta hermosísima canción que se llamaba justamente Toda esta energía. Y ya volveremos en algún momento a hablar de Joe Crepúsculo, porque es un gran valor, algo, bueno, especial, digamos, ¿no? ¿Podemos porque... decir que tiene que ver con el pop o la música underground española, o es un artista más o menos reconocido? ¿Sabe? Es reconocido por cierta prensa y tiene como un círculo de gente que lo sigue, pero mínimo, digamos. O sea, el tipo terminó siendo el disco del año en Rock Deluxe, que es una revista, o quizás la revista más importante de rock española, pero no es un tipo exitoso. Y también pertenece, y ahí es donde se pone un poco polémico la cosa, pertenece como a cierto grupo de artistas o rockeros que son como la inteligencia catalana, que son como cultos, cancheros, modernos. ¿Como los babasónicos de acá, digamos? Y uno podría, pero bueno, los babasónicos tienen llegada, tienen canciones mucho más. Sí, es una banda que puede cerrar un festival o casi. Claro, no, ahí ni a palos. Y la música que hace es, salvo esta canción que pertenece a un disco que es bastante más amplio o que puede tener una llegada a más público, canciones redondas, con banda y demás. Él es como que hace música con maquinitas, teclados medios de juguete y canta. Las letras son muy interesantes, las canciones son lindas también, pero tiene como una producción bastante austera o rudimentaria y media bizarrota. Para el que quiere buscar, perdón, material o algún disco clásico o el mejor para entrarle a Joey Crepúsculo, ¿cuál recomendás? Para mí el mejor es este, el que pertenece a esta canción, se llama Chill Out. Chill Out, así como suena, disco de 2009. ¿Es un título irónico o sí, representa el sonido? Supongo que sea totalmente irónico o no sea que... ¿Con qué tendrá que ver? Recuerdo como aquel disco de los Siete Delfines llamado irónicamente Dark. Durante mucho tiempo le decían a Coleman, como lo instalaban, como el príncipe gótico argentino, como el representante de la movida Dark porteña, hasta que finalmente dijo, bueno, ¿querés un disco Dark? Tomá, le ponemos Dark y no jodan más. Sí, algo así. Bueno, busquen a Joey Crepúsculo, ese disco Chill Out vale la pena. Mensajes ¿A acá dónde? ciclopeperradio.com.ar. Igual eso yo no lo repetiría, porque si están escuchando el programa en vivo es que están viendo abajo la mensajería. Pero lo leemos para los que no están escuchando el programa en vivo. El Negro Castillo desde La Plata dice: buena gente, acá ya tienen un radio oyente firme como rulo de estatua. Javi Punga, saludos a Javi Punga, nos dice: esto se lee en el momento, este es el chat. Saludos para Soy Tu Padre, saludos Javi Punga. Paréntesis. Sí. Es hora de replantear el término como rulo de estatua. Me parece que ya está agotado. Hay que poner duro como y poner otra cosa que reemplace. Pene de vieja. ¿Duro como pene de vieja? No queda. Y yo creo que las viejas en su mayoría no poseen pene. O por lo menos no lo tienen duro. Ok. Sergio de Fan Ediciones dice: yo siempre le explicaba todo a mis hijos y ahora, con 7 y 4 años, ellos me tienen que explicar todo a mí. Hablando, me imagino que de F1, de Reset y de esas cosas que tienen que ver con la tecnología tan difícil de comprender para gente como yo. Exactamente, y justamente sobre tecnología, dice Hernán: escribo muchas boludeces porque con el F5 pierdo audio por 5 segundos. Entonces escribo algo. Perdón si abarco mucho. El que mucho abarca, también mucho aprieta en este caso. Garcha, un nuevo oyente, tiene un mensaje para Gustavo. Me imagino que debe tener un micro pene porque se hace canchero desde su propio Ningvain, debe tener una sexualidad lamentable. Adelante, Pablo Conde. Garcha tiene un mensaje para vos, precisamente. Dice: Gustavo, seguí dibujando y dejá de hablar pelotudeces, que eso lo hacen mejor tus compañeros, que bastante mascapernos ya son. Bueno, lograste que me deprima. Te agradezco, no, mi amigo Garcha. No, Garcha también se mete con la música del programa. Dice: ¿qué es esta música, Garcha, que están poniendo, por Dios? Pónganse las pilas. A ese gallego le arde el ojete. ¿Por qué canta así? Porque es gallego, maestro. Abrazos en la poronga para todos. Me lo imagino al amigo Garcha con una remera de callejeros. Por ejemplo, representando su nivel intelectual. Tenemos más mensajes. Pero no te busques enemigos, sobre todo alguien que se llama Garcha. Pero yo no lo buscaría. Si hay que elegir enemigos. ¿Para qué uno hace radio si no es para ganarse enemigos? No, eso lo digo irónicamente. Ganarse enemigos y minas, ¿no? Un abrazo. Las dos cosas. Al mismo tiempo. Un abrazo en la boca para el amigo Juan Luis Garcha, que está escuchando desde algún lugar del mundo. Y finalmente, Juliano Lorca dice: perdón, gente, pero hoy el programa de Fantino es imperdible, casi al nivel de un documental de Pierre. Y antes de que pasemos al tema principal de este bloque, tenemos que agradecerle a Manchi que recomendó el programa. No hay un solo apellido, Manchi, Garcha, Manchi, Puchi. Su Twitter es Manchi, @manchiok, que puso: miserables humanos, no se pierdan hoy Soy Tu Padre a las 23 horas por Ciclope Radio, y rescató una tira de Gustavo Sala de hace 4 años... De fierro, evidentemente, por la ilustración y todo, sí, ¿no? En realidad ni siquiera es una tira, son dos cuadritos que pertenecen a una historieta de algunas páginas. Algunas, exactamente, de algo editado en fierro. Sí. Donde aparece un monstruo terrible y dice: llegó tu turno, miserable humano, voy a comerte, ja, ja, ja, ja, ja. Y el tipo le dice: quieto, mierda, ¿sabés quién soy yo? A ver quién sos, yo soy tu padre. Esto ni Gustavo Sala se acordaba que lo había hecho. No, lo que me pregunto es si nuestro amigo Manchi se habrá acordado de esa viñeta y haya ido a buscarla, porque, digamos, me imagino que lo de Soy Tu Padre debe tener que ver justamente con el nombre de este programa, que esa idea, hay que decirlo, de Javier Diz, que dijo: tengo un nombre, y nosotros dijimos: sí, no hay forma de superarlo, pongámosle Soy Tu Padre. Vos dijiste, yo quería ponerle otra cosa. Vos estabas medio en contra. Teníamos Fantasilandia, qué nombres lindos. Teníamos lindos, re buenos. Fantasilandia, cuidado que llueve. Cuando un nombre es bueno de entrada, ya está, no hay que buscar más. Pero no te acordás, teníamos como 3 o 4 candidatos. Yo tenía, ¿no? Yo tenía otro que era Desnudos es mejor. No me acuerdo. Bueno, pero no lo va, ya está, esos quedaron para tus próximos programas, bueno, en CNN, bueno, en los haré, en Rock and Pop. Andá a Rock and Pop TV, que están dando. Te están esperando. Rock and Pop TV es la nueva moda. Es su mejor momento. Sí. Bueno, listo, basta. Después leemos más mensajes. Por el momento, ¡fight! dirían en un videojuego. Empiezan a hablar de... Cambiame la cortina. Y hace de paso entrada al nuevo tema del programa. Que será, no, supongo, pensé que me el ibas concierto a... de The Cure. Y pero no me ibas a poner The Cure de fondo. No, no lo conseguí. Llamalo, llamalo. Si esto todavía están acá en Buenos Aires. Ahora te lo pongo, para que la producción está en eso. Está laburando. A ver. La producción son mis dos brazos. Concierto de The Cure. Fue el señor Gustavo Sala, fui yo. Viernes 21 horas, que empezó 21:30. Porque corrimos al pedo, pero llegamos. Sí. No hablamos, ni siquiera no nos encontramos a la salida, no nos vimos, solamente hasta hace un rato. Y nadie dijo nada. No sé si querés empezar vos. Bueno, creo que igual las miradas no van a coincidir, no en lo que tiene que ver con el show, sino en las condiciones en las que cada uno la vio. Bueno, creo que va todo por ahí. En principio hay que decir que estábamos en el mismo lugar, o sea, la cancha de River, sí, en Buenos Aires, probablemente en diferentes espacios de la cancha. Yo, por lo menos desde mi lugar, estaba en el campo, ¿no? Ensardinado alrededor de unas varias miles de personas. Por supuesto, sufriendo lo que suele pasar cuando comienza un show de este tipo: apretujes, movimientos de gente, masas humanas moviéndose para todos lados, perdiendo a tus amigos, etcétera. Eso casi es imprescindible, inevitable y forma parte de todo show de estadio masivo. Sí. Y es uno el garrón, sabe que se va a encontrar con... Es el garrón que uno se tiene que comer. Bueno, hablando puntualmente de lo musical, creo que el show de The Cure fue notable, hermoso, emocionante. 3 horas y monedas... de un paseo por la obra de una banda que tiene más de 3 décadas y me parece que tiene canciones maravillosas, donde prácticamente representó el recital toda su carrera, con los pasajes más oscuros, más cavernícolas, más épicos, más pomposos, más poperos, más funk. Me parece que hicieron un recorrido y una inteligente elección de la lista y el orden de las canciones. Los únicos momentos donde la tensión un poco se me diluyó y casi me embolé son cuando se ponen demasiado grandilocuentes. Es que tuvieron unos 45 minutos con una lista de temas bastante sofisticada, claro, que no incluía ningún hit y que estaba buenísimo. Sí. Pero que ahí después ya entramos en otro tema al que yo quiero puntualizar, que tiene que ver con la experiencia de ver este tipo de shows en un estadio. Claro. The Cure no es una banda de estadios, para mí. Sí es una banda de estadios, pero su música no puede ser interpretada en estadios. Es muy discutible. No puede. Tiene un montón de detalles, de clima, todo de lo texturas. Contrario. No. Es una banda que no se puede ver en un no estadio. No puede, porque no puede tocar en Niceto, no puede tocar en Arlex. No, obviamente que no, pero digo... Podría, pero... No puede porque su música no está hecha para ser amplificada en un estadio como River. No. Igual, puede, se pierde, sea, yo absolutamente no sé todo. Hablar demasiado en términos de sonido, pero para mí el sonido fue claro. Bueno para River. Ahora podemos pasar a mi experiencia. Adelante. Bueno, yo llego al estadio de River con una ubicación con la entrada más cara que existía. Para ese show, que era de 900 pesos, que bueno, digámoslo, si quieren, para que no digan de qué te quejas, yo no la pagué, yo la conseguí. Pero bueno, supuestamente hay gente que la pagó. Entonces vos vas, pagás 900 pesos y vas a la platea baja preferencial, que se llama preferencial por algo, ¿no? Digo, porque es un lugar preferencial. Y la platea baja incluye... Es a lo largo de todo el estadio. Puedes estar más cerca del escenario o en la otra punta. Bueno, a mí me tocó casi en la otra punta. O sea, de la mitad del campo para atrás. ¿Eso tiene que ver con el orden de cómo iba llegando la gente? No. Están numeradas. Ah, ok. Entonces ya se veía todo una cosita chiquitita, que también los que están en el campo atrás ven una cosa chiquitita. Ahí estamos parejos. Listo. No se ve nada. Ya está ok. No voy a ver nada. Por suerte hay 2 pantallitas y no voy a ver nada. Y después arranca el show de The Cure con esta canción que voy a poner, que la encontré. A ver. ¿El audio original o el tema de estudio? No, el tema de estudio. Ah, podría ser. No. Cuando arranca con esta canción, que parece que no arranca nunca. Uy, boludo. Se cayó abajo River. Arranca Joe Complainson y me caigo abajo yo. Me sorprende emocionalmente y ahí me doy cuenta de que era una banda que estuve esperando toda mi vida. Casi me muero. Dije, no puedo creer lo que está pasando. Me quebré así y veía al lado una chica que estaba, jovencita, que se puso a llorar inmediatamente cuando empezó este tema. Yo dije, esto va a ser una gran noche. Tremenda, con un montón de estados de ánimo. Cuando la emoción afloja, yo me vuelvo a dar cuenta que no veo nada y que escucho como el reverendo orto. Yo escuché brillante. Claro, por eso. Donde yo estaba, escuchaba pésimo. Digo, bueno, comienzo de show, va a mejorar. Ahora, por ahora, prima la emoción, va todo bien. Segundo tema, tercer tema. Al cuarto tema creo que ya empecé casi a llorar de la desilusión, de la bronca y de la seguridad de que me estaba perdiendo uno de los shows de mi vida. Me lo estaba perdiendo porque estaba atrapado en la platea baja preferencial, la más cara y donde mejor se tenía que ver y escuchar, y me estaba perdiendo a The Cure. Yo dije, no, me muero. Octavo tema, digo, me voy a mi casa. Mirá dónde llegué, ¿eh? No me voy a perder esto, me lo pierdo, sino prefiero no estar y perdérmelo, y no perdérmelo estando ahí. Me levanto, no ofendido, sino desilusionado. Sí, y resignado. Resignado, triste, una cosa tremenda. Dolido. Digo, antes de irme me como un patty, loco. O sea, por lo menos me llevo un patty. Me voy a y camino. Perdón, un patty de 700 pesos, ¿no? Sí, 25, no sé. Camino, voy a buscar mi maldito patty, mi patty triste. Octavo tema, más patty o menos. Patty gótico. Temazos, ¿no? Más allá de eso, un tema tras de otro, temazos. Lo de la lista de temas, estoy con Gustavo, impecable. Y empiezo a caminar y veo que empiezo a escuchar cada vez mejor cuanto más me voy acercando al escenario. Y esto implica que cada vez veía menos porque me veía muy de costado. Y me quedé en un lugar donde escuchaba mejor. Y ahí me quedé parado las 3 horas del show, 2 horas y media que me quedaba del show, parado por lo menos escuchando un poco mejor de donde yo estaba. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, digo, por supuesto después todo el mundo me contó, como Gustavo, la gente que estuvo en el campo, la experiencia que fue ver a The Cure en el campo, donde se escuchaba muy, pero muy bien. Algunos veían mejor, otros veían chiquito, de acuerdo a lo que se sabe que uno está en las condiciones de estadio. Igual, ¿no? Me parece que, a menos que seas muy alto y estés muy cerca, no hay forma de que veas un show, eso está, de que veas a la banda dignamente. Estás viendo, eso es entendible. Estás viendo pantallas de una calidad que para mí fueron notables. Sí. Nunca había visto una calidad semejante para pantallas de un estadio. Sí, igual eran bastante chicas, de acuerdo al estadio. Yo cuando fui a ver a McCartney, podías estar atrás de todo y veías el show porque lo veías a McCartney. Pero con esa calidad de definición. No, ahora creo que casi todas son de esa calidad, ¿eh? Digo, yo me parece en el 2007 la gira de reunión de Soda Stereo, y si bien tenían pantallas de buena calidad, veías un poco el grano o el píxel. Sí. Acá me parece que era de una calidad alucinante. Sí, eso. Las cuestiones técnicas creo que están indiscutibles. El problema es que si vamos a ver un show de The Cure, y sobre todo alguien como yo que lo espera, y más allá de que ahora lo escuches o no, lo escuches menos, digo, es una banda que a mí los últimos discos no me interesa, sinceramente, y lo que escuché no me gustó, no me importa nada, pero tiene una historia, la banda tiene una historia, nosotros tenemos una historia con la banda. Y me parece que la banda, los temas incluso del primer disco suenan, no te digo nuevos, pero suenan completamente atemporales, te diría. Sí, sobre todo ese final, ¿no? Esos bises con esos temas del primer disco fueron increíbles. Pero bueno, todo el tiempo me replanteaba, me fui con una sensación muy ambigua, porque después el show levantó mucho a nivel sonido de donde yo estaba, porque le fue, sobre todo en los bises, le fueron buscando la vuelta. Siempre en un show de este tipo cambia. No sé si es una cuestión de el viento que ya no está y no se lleva el sonido a ningún lado, o se va moldando todo y el sonido como que se empieza, a apelmazar bien, o el sonidista le encuentra la vuelta. No sé cuáles son los factores, pero siempre en general se termina mejorando, y en el caso de Cure pasó eso. El final, la última hora se escuchó muy bien. Y ahí yo dije, bueno, es un buen show, pero no podía olvidarme de la hora 45 previa donde me quería matar. Entonces me fui con una sensación ambigua, me quedé todo al otro día pensando, estuvo bueno, estuvo mal, lo pasé bien. No, la verdad que no sé, solamente puedo decir que vi a The Cure y eso es algo. ¿Yo? Me emocionó mucho por momentos, el comienzo sobre todo, sí. Y ya después era más la amargura de lo que no podía ver y disfrutar que lo que estaba viendo. Un bajón, para mí fue un bajón. Yo pondría en discusión, sentido. Me gustaría que la gente, los oyentes, aporten su lectura de que The Cure no es una banda para ser tocada en estadio. Yo creo que no. Porque las canciones tienen esa grandilocuencia, aún las canciones más funk o las canciones más dance como Let's Go To Bed o Boy Don't Cry, las canciones más cancioneras, valga la redundancia. Me parece que la banda tiene tantos años y tantas giras y tantos shows encima que se lo comen vivo al escenario. No, pero yo no digo que a mí no le quedó chico. No, yo no me refiero a que ellos no pueden. Obviamente eso implica que pueden tocar, tienen experiencia, las canciones tienen 1,000,000,000 de hits, tienen que tocar en estadios porque no les queda otra. Sí. Pero el tipo de música que hacen no se puede disfrutar en un estadio. Bueno, tiene demasiados detalles, evidentemente, demasiados matices. Obviamente no hubiera sido lo mismo ver a The Cure el show del viernes en un teatro que verlos a una banda de estadios en un estadio. Es Foo Fighters. Todo al palo, a los gritos, todo funciona. Hace poco. O Arctic Monkey, si querés, que si bien es un poco más refinado. Sí, o lo redondo. O eso es una banda de estadio. Pero The Cure no, que tiene 2,000,000 de teclados, arreglos, maquinita, guitarras con efecto, la voz con efecto, todo, y encima haces canciones que apuestan al clima. Esos 45 minutos del medio, desde donde vos estabas, se escuchaba muy bien. Donde yo estaba, era una cosa que no se entendía nada. Tocaron Fascination Street, que sí, no estaba en la lista original, que me encantó, pero no la entendí. La canción me vuelve loco y no se entendió yo nada. Yo lo único que lamenté es que no tocaron el tema que más me gusta de The Cure. A mí también. Es A Night Like This. A vos también es el más el tema que a mí más es el que más me gusta y lo estaba esperando prácticamente con ansias. Yo y... por suerte no lo estuve esperando porque sabía que no lo iban a tocar. Y no, yo no tenía idea de los temas que habrían elegido, ¿no? Pero igual, una banda que tiene tantas canciones no puede hacer un, no puede tocar todo. No, pero le sobraron muchas. Aún le así, sobraron muchas. Aún así, metieron casi todo adentro. Sí, sí, son 3 horas. 3 horas y 10, una cosa así. Es sí, toda una maratón, ¿no? Porque incluso hasta temas como Charlotte on Sign Times o canciones más oscuronas que son como temas de culto, que me, no son temas, prácticamente, no son canciones demagogas predecibles. Y hubo mucha canción rara de la primera época, sí, temas, joyas, medias perlitas, ocultas. Hubo fácil 12 canciones, o sí, 12 canciones, 10, 12 canciones. Que era increíble que la estén tocando. Pero también hubo un par de canciones del último disco que podían haber prescindido de eso tranquilamente. Bueno, pero me parece que tocaron hay... Mint Car, que es una... Sí. Creo no, que a mí me encanta. Hijo de puta. A mí me parece que una canción que fue infravalorada. Lo que pasa es que la gente no perdona al no, no es eso. Al The Cure de la maquinita más bailable, me parece. Pero Mint Car... Para mí es un temazo. A mí no me gusta. En su momento quedó viejo, quedó raro. Sí. Porque no tenía nada que ver o poco que ver con el The Cure más torturado. No, no es Disintegration. Eso también es un malentendido. Para mí, The Cure, la imagen de Robert Smith pertenece a una época dark y demás, pero si vos te pones a ver todas las épocas de The Cure a nivel sonido, sí, arrancaron siendo una banda post-punk, que no tenía nada que ver con el dark. Sí. Después se metieron en el dark, que fue donde su pico de popularidad, y después fueron cambiando. A todo nivel. Tienen 3 discos dark. Sí, yo no sé más. Si tienen... Forens, me parece que es una banda Seconds, haciendo un promedio más feliz que triste. No sé, son canciones, algunas canciones felices con letras tristes, sí, digamos, no sé si están así. Pero no puntualmente yendo a lo que cuentan las canciones, pero digamos desde el sonido, temas como Just Like Heaven, o que tienen esa melancolía, pero eufórica, sí, no para abajo. Sí, y en algún momento bailable. Y una cosa que ya me rompió las bolas por sobremanera, que me parece que hay que desterrar, es el tema del gritito, pues gordo, la papada, parece la abuela de la Gasalla. ¿Eso pasó de verdad? Y sí, bueno. E incluso yo estoy cansado de hacer esos chistes, porque... Ya, digamos, bardear al no tipo. No te autosaboté. Pero no, pero bardear a Robert Smith. ¿Para qué mierda pagaste la entrada, pelotudo? Es que ¿no? Hay gente que no se da cuenta que los 80 quedaron atrás hace 30 años. ¿Y qué querían? ¿Que sean como el mismo de los 80? Para mí la banda está recontradigna y súper en pie. Podría estar mucho peor. O sea, me parece que en todo caso les tapó el culo a todos. Para mí fue un gran show. Después está el tema de cómo lo vivió cada uno, ¿no? Eso, por eso yo no voy a discutir si fue un buen show o no. Digo que para mí, yo no pude disfrutar de un show que esperé mucho tiempo, porque toca en un estadio donde no se puede ver absolutamente nada. No hay que ir más a ver un show de River, salvo que vayas al campo y te comas todo ese quilombo y te va a Anques. Pero no puede ser que pagues la entrada más cara y que sea una garrompa. Acá tengo mensajes y no sé si quieren agregar algo más, porque Hernán está justamente hablando sobre este tema. Sobre este tema, Hernán dice... La próxima, comprar la entrada más cercana posible al puesto de Patty. Los panes Fargo absorben el sonido. Es el un ruido. Buen dato. Es un bueno, buen muchas salas de ensayo están tapizadas con pan latal Fargo y sabes cómo ensayan. El otro show, por ejemplo, está lleno de pan Fargo en sus paredes. Y también dice, un buen recital depende de a qué distancia del escenario y qué tan poco te pisen. A no ser que se corte la luz, quejarse del sonido y calificarlo con 5,5 puntos es de puto. Nano dice, sean mis padres y los padres de mis bebés anales. Me encanta el concepto de bebé anal. Lo seremos, entonces, Nano, después sacamos número. Hernán sugiere duro como Pipo Chipolati a las 3 a.m. Porque no a las 3 de la tarde. ¿Quién estaba? Robert Smith. Y pregunta si por casualidad estará Gustavo Sano en la próxima Feria del Libro. Efectivamente. Y lo cuento como adelanto, si quieren, porque el 1 de mayo me invitaron a participar. Y esto es un tema que les quiero... Bueno, ya lo hemos hablado fuera de aire. Sí. Va a haber una mesa de humor, de humoristas gráficos, con Julieta Rocky, El Niño Rodríguez, Decour, Liniers... me estoy olvidando de... Montt. Alberto Montt, exactamente. El gran chileno amigo Alberto Montt. ¿Quién te habla? Sí. Y Joaquín Salvador Lavado Quino. ¡Oh! Que la sola presencia de Quino eclipsa, anula... y liquida todas las demás. Sí. Entonces a mí, el otro día lo hablábamos, ¿no? Si te ponen al lado de un tipo de tan grande estatura cultural, universal, de lo que representa para el mundo de la historieta y el mundo de la cultura en general, uh-huh. Para mí es Oquino solo, con su charla, que es una excepción casi, porque no es un tipo que dé frecuentemente charlas o que se preste a participar en paneles, o los demás dibujantes sin Quino. Pero la convivencia y la integración me parece, por un lado, interesante por la cuestión generacional y demás, pero la gente se pone tan pelotuda con Quino, por lo menos el fan más extremo, que me da un poco de vergüenza ajena. El grito, la histeria, me tocó vivirlo en carne propia en la Feria del Libro pasado. Gente llorando a los gritos, maestro, ¿por qué te queremos? Hay una cosa de tanto... ¿Por qué te queremos, maestro? Claro, ¿por qué te queremos? Porque venimos de tanto... Mi abuela te sigue porque yo más falda... ¿Sobrevivirá Gustavo Sala el poder magnético de Quino? ¿Cuándo es este? ¿Logrará que la Feria del Libro se apiade de su alma? No sé. ¿Eso lo sabremos? ¿Cuándo? El 1 de mayo, en alguna de las salas de la Feria del Libro, seguramente cerca de Evo, habrá que averiguar en Ediciones de la Flor. Y siempre una cosa para recomendar, la web de la editorial Ediciones de la Flor siempre provee unas entradas gratis que vos las tenés que imprimir y con eso entras gratis, que mucha gente no lo sabe. Supongo que lo harán muchas editoriales. Bien, ya saben, entonces, si quieren ver a Gustavo Sala al lado de Quino, o a Quino al lado de Gustavo Sala, depende como quieran ustedes. Y antes de ir a la música, una sola cosita, sí, para redondear esto que tiene que ver con esto que te estoy contando. Sí. Si vos te dan la posibilidad de cenar o de participar con una reunión o de conocer a tu ídolo más inalcanzable. Sí. Ponele, no sé, si vos fueras fan de Seinfeld y lo pudieras conocer o pudieras acceder o pudieras... para mí... No hay que aceptar. Esto ya lo discutimos. Esto lo discutimos, no al aire. Y nunca nos pusimos de acuerdo. Yo a Seinfeld lo quiero conocer. Mi amigo Beto Miranda, que es gran fan de Alan Moore, el gran genio de los cómics, creador de Watchmen, Before Vendetta, guionista británico, célebre, mitológico y demás, es prácticamente una leyenda que escapa de la propia industria de los cómics. Si vos tenés la posibilidad de, no sé, almorzar con el tipo... Sí. Para mí hay que negarse. Él tuvo la posibilidad. Pero vos decís que para vos hay que negarse porque corres un riesgo de que te puedes desilusionar eternamente y ya tu experiencia con la obra del tipo cambia. Porque si la experiencia es buena con él, capaz que te volvés loco y lo amás mucho más de lo que lo querías antes. Digamos, nunca se sabe. Por ejemplo, no, es que hay una barrera, hay una distancia entre vos como lector, como admirador de una obra de un tipo, que para mí tiene que existir. Yo lo entiendo y lo comparto, pero mirá, sí, por esas casualidades, yo sé que a más de uno acá le pasó de encontrarse con gente que admira y de golpe ver, darse cuenta que esa persona es de verdad, como que lo que le transmite es algo muy positivo y uno se reencuentra con la obra del tipo y termina gustando más y encima dice, no puedo creer que haya conocido a tal persona y encima es un copado. Y eso suma un montón y ya tenés la anécdota y no lo podés creer y te vas... Y te morís tranquilo con eso, y después te pasa la otra. Te encontrás con un tipo al que admirás su obra, y es un pelotudo, que te maltrata, y ahí es un problema. Entonces, digo, está el riesgo, es muy ambiguo lo que estás diciendo. Dentro de todo esto, a mí me parece que lo más importante es que uno sepa separar a la obra de la persona. No tiene por qué Hay ser un momento, copado el chabón que te hace cagar de risa no como importa. Seinfeld. Yo estoy con Gustavo. Ni tiene que ser un idiota y por ahí es un copado. Pero digo, independientemente... Javier, sí. Uno no puede separar... Sí. Una vez que conoce a la persona, ya ahí no hay más separación. Pero si vos, por ejemplo, tenés la posibilidad de ir a cenarte de acá al bar de Callao y Rivadavia con Robert Smith a tomar un café. ¿Vos aceptás así? Ahora en un rato, en una hora y media. Yo si no acepto sería porque me da un poco de... Pero no sé, te da miedo... Bueno, el chabón me da un poco de miedo, pero no, si parece mi abuela. Me da con un poco de vergüenza igual. Digo, no lo haría por una cuestión de pudor, no porque digo, ay, no. Que... Pero yo soy fan de Robert Crumb, el gran genio del cómic underground, contracultural, etcétera, un ícono mundial, el documental Crumb, bueno, todo el mundo seguramente lo conoce, si no vas ni busquen Crumb. Crumb. Y si te dicen, che, mira, va a estar Crumb, querés o podés saludarlo o lo ves en un bar, yo no quiero saber nada, no quiero ni que me vean, ni no lo quiero conocer, no quiero tocarlo. Porque justamente... Sos un cagón, ¿qué querés que te diga? Un poco mitad cagón y mitad que quiero guardar mi impunidad y estar... Pero boludo, su obra va a seguir impresa, vos vas a seguir teniendo esas genialidades de Robert Crumb y no las vas a ver distintas, porque es Robert Crumb. Porque vas a seguir diciendo, este tipo es un pelotudo en persona, pero mirá las cosas gruesas que hacen. Yo lo digo porque, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer a una persona que para mí es así. No te digo que es como Robert Crumb, a quien también adoro, pero casi. Joe Dante para mí es un gran ídolo y tuve la oportunidad... Director de Gremlins, entre otras películas, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo y para mí fue alucinante. o qué sé yo, algún otro tipo. No, bueno, como... pero pará, pero yo antes no fue un pelotudo que te maltrató. No, pero no importa si es un pelotudo yo que te maltrata. Que bueno, te tuve la oportunidad también de conocer a William Dafoe, que me parece uno de los grandes actores actuales. Sí, pero uno no... Y resultó ser un poquito más cortante que... Pero que la experiencia que la de uno con William Dafoe no puede ser muy emotiva, digo. No importa, no es importa. Es un actor que te gusta un poco más, un poco menos, pero no tiene una obra, no es un autor, ni te cambia la vida, digo. Bueno, pero estoy hablando de alguien que uno relativamente admira. Yo digo, vuelvo a Robert Smith, ¿no? Sí. De golpe me dicen, sí, mira, lo podés conocer, le das la mano. Y John dice, no me des la mano, no te quiero ni tocar. Sí. Y después vos, está bien, sí, sigue siendo de Cube, no importa, las canciones son las mismas. Y si tu opinión cambia... No cambia base, la opinión, cambia bueno, lo que te genera en el cuerpo, no, la conexión, no, la conexión, no, la conexión te cambia. No tiene que cambiar esa conexión, porque si cambia la conexión no estás cometiendo el error de dejar que la persona... Pero uno no lo comete el error, no lo podés el error prever. Se comete solo. Sí, sí. Es una cuestión de lo que dice Gustavo, es una cuestión de conexión. A mí me pasó, no voy a dar nombre, no ser fan, pero admirar mucho las canciones de un músico argentino, tener cierta cercanía con él en algún momento, sí, y darme cuenta de que el tipo es un pelotudo. Y ya sé de quién hablas. Pasé 10 años sin escucharlo. ¿Era el miembro de un trío? No, voy a decir. La gente puede arriesgar su nombre. Sí, sí, sí. Y al final damos la respuesta. Y me pasé muchos años sin poder escuchar, pues decía, mira el tarado este. Y las canciones seguían estando buenísimas, los discos seguían estando buenísimos. Para mí. La banda tiene dos. Pará, boludo. No te voy a decir quién era. No, bueno, no sé. Y después, mucho tiempo después, me reencontré con eso. Ya como que pasó. Pero el tipo no, en su momento era un pelotudo para mí. Empieza con B larga. Ve de bueno. Con M. Bueno, ve de basta. Hablamos bueno, mucho. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a decir que Nacho, Lucy y Astrid dicen el programa de hoy está muy bueno, los anteriores fueron una mierda. Muchas gracias. Váyanse a cargar. Igual el que viene va a ser una mierda peor. Sí. Hacemos tres programas de mierda, uno bueno. Es un pacto bueno que tenemos. Vuelvan hecho en un mes. Exactamente. Lula pregunta si acá pasan Palito Ortega, ahora en un rato. Pasó hace un rato. Pablo Túnica nos pide que recomendemos alguna historieta. Seguramente sacaremos alguna historieta de la manga. Bueno, yo recomiendo todo lo que hizo Pablo Túnica. Lamentablemente no tiene edición local, pero Pablo Túnica, el que siga la Fierro, seguramente vio obras maravillosas de él, como Roma y Lynch con Lautaro Ortiz, la historia Paraná. Bueno, Pablo, un grande y un amor de mi vida. Ahí está. Entonces las relaciones homosexuales de Gustavo. Me salió el culo por la boca. Y el señor Garcha finalmente firma con su nombre completo. Es Ingeniero Roberto T. Garcha. Dice, dejen de hablar de estas mierdas culturales y toquen temas que interesen a toda la humanidad. Ejemplo, como la petebulimia. ¿Eh? Por ejemplo. Gracias por el espacio, el programa está buenísimo. Vamos a escuchar un tema porque ya lo tenés en puerta, Javi. Eso no. Sí, te dije el uno de acá. Chico, no se peleen. Bueno, no lo tengo. Lo ponemos. Pero ¿qué vas a poner? Mira, ¿qué vas a me gusta poner? Me gusta cuando en la mesa hacen estos ruidos. Sí, aparte. Como... Dale, loco. Te dije, vamos con ese tema, ya tengo todo preparado. Son discos acá originales, lo que es una curiosidad, que un tipo traiga a la radio el disco original con su tapa respectiva. No, vos porque sos un pirata. Claro, acá tenemos discos originales. Acá todo se consume música original. Pero en otras radios. Con los derechos pagos. Todo MP6, MP4, MP6. Acá MP nada. Bueno, el sábado fui a ver otra banda, Viva Elástico. Pará, vamos a hablar local. Vas a hablar de Viva Elástico. Voy a poner Viva Elástico. Ah, claro. Pero no te pongas mal. No hay mal poronga que te venga bien, Paul. Bueno, yo quería decir antes. Siempre tiene que decir algo antes, sí, boludo. Porque cualquier banda en español ya sufre, porque a vos no te gusta el idioma español. Porque estamos ante un problema acá. Tenemos esperando acá al señor Nautilus. Nautilus Chilavert. Pero que espere. Que está acá haciendo... Bueno, haciendo que apeste el estudio. Lo vamos a hacer pasar ahora para que hable después de esto. Así que, por favor, solo quería decir eso. Esténse atentos porque hoy prometió cosas muy picantes, Chilavert. Cosas muy picantes. Sigamos. Ya me da miedo. Digo, el sábado brevemente fui a ver a Viva Elástico, banda que vi hace mucho tiempo. No me había convencido demasiado. Y debo decir que es una... No sé si es una gran banda, pero es una banda que tiene grandes canciones. Para mí es la mejor banda. Puedo decir que es la mejor. Es como un proyecto de banda popular. Tranquilamente, porque las canciones son muy redondas, los estribillos son como emotivos, están muy bien cerraditos. Como que es algo que uno le ve que puede funcionar. Lo que pasa es que al ser tan redondito, tan convencional la canción, va para una especie de épica que me hace acordar mucho a cierta época bumburística. No me gustó lo de convencional en un sentido peyorativo. No es peyorativo. Escúchenlo. es una, digo, es una gran banda y tiene grandes canciones, sobre todo esta que se llama El Gran Encuentro y está en su último disco, no me acuerdo cómo se llama, pero lo googleé. Un poco serio, tipo y... editor de revistas y no me acuerdo el nombre de la banda que fui a ver hace dos días. Mira, déjame de hinchar la boca. Tengo 30 segundos para decirte. Esto a Pergolini no le pasa. Juan de Natale no se lo hubiera olvidado nunca. No, el disco se llama Agua, Sal y Fiebre. Y el tema, como te digo, El Gran Encuentro, una gran canción de una muy buena banda que pueden ver en cualquier momento en su escenario de amigos. Diciendo que es lejos, pero que le da gusto venir cuando se trata de eso. Tiene la misma mirada, aunque un par de años bien puestos. No tengo más nada que decir, que disfrutes el encuentro. No tuerzas la espalda y decíselo a ti. Deja la vergüenza para otro momento y escucha ese ruido que nunca se va a volver a repetir. No aguanta ni Dios, esto viene así, no importa el final. Disfruta el momento, disfruta el momento. Estás en Cíclope Radio. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, así, diamante. Parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad. Fuego más velocidad, la tumba del camino. Cenizas y diamante. Cenizas y diamante. Cenizas y diamante. Así. Saludo y pateo la mirada del dolor. Late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. La referencia es un poco obvia. Una de las bandas a la que hace acordar mucho Viva Elástico es justamente a Don Cornelio de la Zona, por la voz sobre todo y por la oscuridad de ciertas canciones. Y recién pasaba Don Cornelio de la Zona con un clásico de su primer disco, Cenizas y Diamantes. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Somos tu padre. Somos tu padre. Somos tu padre, y como somos tu padre y te queremos, hoy te traemos a el mejor, lisa y llanamente, el mejor columnista de la Argentina de espectáculos. Una persona que tiene una trayectoria, una persona intachable, cuya palabra es ley. Señoras y señores, sí. Yo no voy a describir nada, pero su aspecto es un poco intimidante. No llego a entender cómo funciona ese dispositivo. Sí, no entendemos bien cómo es que respira, sí, por ejemplo. No entiendo. Por ejemplo, ni entendemos bien por qué tantos colores. Ahí está hablando, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Autilo? Chila, Berto, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? Buenas noches a todos los radioyentes. Buenas noches. Suponemos que los están saludando también. Sí. ¿Qué nos trae hoy? Nos trae varias cosas. Queremos que, además de sus chimentos, nos hable de cine, porque sabemos que usted tiene un corazoncito para el cine, ¿es así? Exactamente. Vamos a empezar con algunas noticias del mundo de la farándula. Usted sabe la farándula, los actores argentinos. Sí. ¿Ustedes lo conocen a Luis Brandoni? Sí, claro, sí. Luis Brandoni está filmando la nueva película de David Lynch. Ah, David Lynch, donde el Brandoni, que muchos recordarán por Busca Vida, por El Hijo del Puto de la Novia, por Mucha de la Concha de los Paridos, y va a estar interpretando a un esquimal que decide poner una escuela para pingüinos. Hay mucho alfabetismo de pingüinos. Entonces, en pleno rodaje, el pingüino macho, interpretado por Juan José Camero, le agarra y se muere cuando se tiene que poner en cuatro. Y Brandoni se abre el calzoncillo y se da una pica gigante. No. Y se empieza a coger, le agarra, le hace sexo oral y le acumula un montón de semen en la boca. No. Y Brandoni le dice: no, me voy a quitar la boca de mi mina. Dile más al dispositivo, así entiende menos. Perdón, ¿es una remake? No es una película nueva, se llama Ópera Prima. Ópera Prima. Ópera Prima es una película nueva. Ah, okay. Y si no es una secuela, es una secuela de Ópera. Ok. Bueno, Luis Brandoni, entonces con David Lynch. ¿Qué otra noticia nos trae? ¿No la conocen a Coca Sarli? Coca Sarli. Coca Sarli, la dice la puta de la contributa, no. Porque tenía unas tetas gigantes y siempre se llevaba los personajes de la amiga. Es una de las pocas actrices argentinas que se puede lamer su propio personaje. Okay. Las únicas que fueron son María Castrán, Victoria Armand Bob y García Pelerity, son las únicas que se pueden llevar por propias tetas. Y vuelve al cine Coca Sarli, la liba de los figuríficos, vuelve al cine, haciendo la remake de Fuego. Fuego es la película emblemática de los Coca. Claro, sí, sí. Con escenas mucho más jugadas. Se tiene una se estuvo haciendo muchos abdominales para recuperar un poco su figura. Y la verdad que está increíble, con una panza de la teta gigante. Porque se le caen y se toca a los personajes, se lo va pateando con los dedos, pero parece que es muy sexy. Igual. Y le tocó hacer una escena de violismo, le chupó la concha a María Rosa. No, no, no. Y en un momento se está filmando en 3D, va a ser una escena de concha en 3D, que pone ese anteojito, que te lo va a dar el director en la entrada, pero que es Víctor Bobo. Ajá. Muy tenemos bien. A la riva de los almuerzos de Mítico Lebrón. Sí. Que igual perdió un embarazo. Lamentablemente perdió un embarazo. Perdió un embarazo. Se desenterró porque regresó a la noche. Se empezó a escuchar una especie de hombre lobo que abusaba a la noche en el departamento de la casa de las eras. Y fue al cementerio de Chacarita, se tomó un taxi. Era, ¿no? Se vino al departamento y enterró el cadáver de Daniel Tiner. Y agarra, se llevó una pala que la compramos en Easy, en un lugar que venden herramientas. Y me agarro y empezó a desenterrar el nicho en cuatro, que tiene cuatro veces. Y sacó el cadáver del año del tibio y me agarró y me empezó a hacer el chaval a mí. Y se dio cuenta que le quedaba bastante semen en la boca. Entonces agarra, se lo puso por el semen en la boca y se lo metió en la concha. Y se quedó bastante embarazado, cinco minutos, y agarró y después se fue a su momento porque era mejor que tener la vagina hecha muy grande, se no me encontraba. Lo agarró y le dio un par de veces. Mire usted, yo no sabía que le gustaba el surrealismo a esta actriz de la que usted habla. Qué bueno que se dedique a actuar en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, esto fue la columna del señor Chilavert. Después hablamos de las crisis, del festival de cine. Sí, lo vamos a hacer hablar, por supuesto, del Bafisi, porque es el tema que sigue a continuación después de lo que continúa. No se preocupe, vamos a. Vamos a. Sí, váyase ahí. Ojo con el gato Ichi, no le haga. No, Nautilus. No, déjelo. Eso no. Déjelo. Bueno, okay. Okay, señoras y señores, seguimos entonces. Seguimos con un poco de música. Uy, se le destapó el puesto a la mierda, señores. Vaya, Nautilus, que voy a cerrar el micrófono. Poneme un tema. Esto es Mira, el tema se llama Polen. I'll take a dozen of those. You've got pollen on your nose. I want love in the afternoon. I want love in the afternoon. I want love in the afternoon. I want love in the afternoon. Got pollen on your nose. Where have you been? Where have you been? We make the dirt go flying with our shovels and hoes. You've got pollen on your nose. Mm-hmm. Mark Linkous, Sparkle Horse, Saturday, sábado. De temps en temps, donc j'espère que t'es capable de faire des petites fofolités avec moi, s'il te plaît. À travers d'internet, on. De temps en temps, donc j'espère que t'es capable de faire des petites fofolités avec moi, s'il te plaît. À travers d'internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando Ciclo de Radio. Ah, j'adore. Ah. J'en devais, mon chéri. Ah, mais je serais ravi que tu m'emmènes et que. Enfin, si je te plais, évidemment. Y siguen llegando mensajes a la casilla de correo soyturradio@gmail.com o al Twitter @somostupadre o la sala loca que tenemos en la página www.cicloperradio.com.ar, donde dejas tu mensajito y lo leemos. Mensajería expresa entonces. Hernán dice: amo a Alan Moore, parece un tipo accesible como persona. Soy más fan de Frank Miller y me parece un forro total. Porque Frank Miller es medio derechoso, ¿no? Sí. Tuvo algunas declaraciones polémicas. Frank Miller de Dark Knight, etcétera, etcétera. Bien. Y también dice: ¿quién es un sobrete? La pasé muy mal al conocerlo, es Alfredo Casero. Vieron. Bueno, no hay pruebas al respecto, pero hay que creerle al amigo. Por supuesto. Marga dice: me gusta la música de dibujo animado que tienen de fondo, besos en las nalgas a todos. Creo que se refiere a la cortinita esa de, creo que es la parte simpática de Ghostbusters. Exactamente, para Marga, qué gran tema, ¿no? Andrés Sotana nos pide que comentemos algún pedo. ¿Será fanático de Bergoglio? Puede ser. ¿Se llama Sotana de apellido o Uotana? Sotana. Si es verdad, es un gran apellido, debe ser amigo de Pablo Túnica. Ah, es cierto. Ajenja dice que el recital de The Cure fue muy bueno, pero que le parece una mierda que la gente coreara todos los temas, que no hacía falta. Pero es inevitable. ¿Pero qué quería? ¿Que coreara tema de Los Redondos? No sé. Y aquel amor de música no está mal. Estaban tocando Let's Go Do It. Y hay que ser original. ¿Qué onda? Dice, ¿cómo funciona esta garcha? No sabemos de qué garcha. Creo que tiene que ver, creo que se refiere al chat. Sí, habla del chat, pero fue simpático mi comentario, perdón. ¿Cómo funciona? Así como acabas de hacer que funcione, escribís un nick, escribís un mensaje y listo. Primor dice, maten al que canta, está sufriendo por Mark Linkous, el que cantaba recién. Y Miriam dice, feliz cumpleaños Gustavo, no sé qué quiere decir. ¿Será Gustavo Cerati? ¿Gustavo Bermúdez? Cordera, puede ser. Si es pelado, Cordera. Sí, exactamente. Bueno, esos son entonces los mensajes que hemos recibido. Tenemos también mensajes en el mail. Tenemos. Después... Sí, en el otro mail. Bueno, después leemos. Sí, después leemos porque... En daytripper@rockandpop.com, fíjate que están ahí. No recomiendo escuchar al... No recomiendo, dice Tres Cactus, no recomiendo escuchar al columnista de espectáculos de Somos Tu Padre lavando los platos. Accidente garantizado. Seguramente está hablando de Nautilus, ¿no? Lo une todo con... Está muy bien. Conclusión, no hay que lavar los platos. Hay que dejarlo que se pudran y que la propia comida los termine anulando. Exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos, amigos? Y hablemos un poco del Bafici, del Bafici. Hay mucho... Bueno, no sé si hay tanto para hablar porque recién van 3 días del Bafici. Anduvimos por ahí dando vueltas, viendo películas. ¿Cuántos días quedan del Bafici? Una semana exacta. Termina el domingo que viene. El gran tema por ahora, creo, no sé si no, gran tema no, pero el tema que a mí me desvela y que todavía no llego a tener como ninguna reflexión profunda es lo del cambio de sede. Todavía no sé si está bueno, si es mejor o si es peor. Es un poco más cómodo en algunas cuestiones. Me gusta esto de salir de la sala y en vez de encontrarme con un shopping cerrado y quilombo y todo, encontrarme con un patio o la calle directamente. ¿Por qué pasa? Eso ¿del Abasto a dónde? A Recoleta, al Village Recoleta. Bueno, hay Village Caballito también. Hay cambio alguna sede. ¿Se sabe por qué pasa de sede? Y pues no deben haber llegado a un arreglo de guita, básicamente. Te pueden decir cualquier cosa, pero siempre esa es la... Ah, sí, por ahí tenían la posta ustedes. Tengo entendido que a la gente del Abasto, la gente del shopping... el festival no le terminaba de cerrar desde hacía tiempo, pero bueno, o sea, siempre hubo como algunos problemas, como que por ahí, viste cómo es eso, cambia un director o algo así y de repente cambia un poco la relación. Otra de las cosas que me parece que están buenas, que tiene que ver con el cambio y que uno se da cuenta por la experiencia de ver películas, es que no está ese aparente maltrato que ocurría o que uno experimentaba en algunas de las funciones del Abasto. Acá no hay patobas que te dicen, no, 5 minutos tarde no entras, te sacan a patadas, te hablan mal. Claro, eso no existe, por suerte. Se ¿no? daba un poco en el Abasto esta situación, que yo creo que tiene que ver un poco con el hartazgo de todo el mundo, ¿no? Que pasaba eso, que la gente por ahí estaba, la gente de la organización, del shopping, ¿no? De la organización del festival, se ponía un poco como áspera. Que de hecho era todo un tema cuando salías de la última función, que terminaba, no sé, 2 de la mañana y te hacían como un caminito, tenés que ir por acá, por allá, no te dejaban pasar. Era todo un tema de logística que supongo que habrá sumado también en cosas, porque la gente se quejaba mucho de esto. ¿Eh? ¿Convivió el fenómeno Flogger con el fenómeno Bafici al mismo tiempo? No, en el Abasto. En el Abasto yo recuerdo que había así, en las escaleras era un quilombo de gente. Pero era porque ellos se juntaban una vez por semana. Es que siempre se juntaron una vez por semana, pero coincidía con pero el Bafici en algún momento. Sí, pero 2 festivales. Debe haber sido una Flogger. Cantidad de gente pintoresca, ¿no? Sí, lo que duró el fenómeno Flogger, que sí, fueron 2 años. 2 años. No, 2 años están siendo generosos. 6 meses duró. No, fueron. Poner, no, porque antes de hacerse famoso también estaban. Yo recuerdo una reunión con Cumbio incluida, que era como el epicentro del asunto, todos la rodeaban, era una cosa impresionante. En medio de un Bafici, las escaleras de un costado, era un descontrol, pero no se podía estar, era muchísima gente. Qué esto, viejo así. Que sos. Bueno, ¿por qué? Porque sí, eran los pibes que se estaban divirtiendo, pero sacándose no se podía fotos de mucha flequillo. Gente, como no puedes estar en el medio del pogo de The Cure. Digo, no, que... Otra vez, te estás quejando, viejo. Bueno, volvamos al Bafici. Está este cambio, en un principio parece que sí, que es algo positivo. Es cierto esto de que tenés el aire ahí mucho más accesible. También es cierto que, como pasa por ahí, cuando tenés que físicamente separar los lugares de reunión, la sala de prensa para los que son de prensa, o donde haces otros eventos, que es en el Centro Cultural Recoleta, queda un poco separado de las salas, entonces si bien son 200 metros, 250 metros cuadra, a lo sumo, es una cuadra larga, sí. Es la cuadra del cementerio de Recoleta, que sí, no es gráficamente bonito, pero le da como otro aire, y me parece que es un cambio que sí, se ve en un principio acertado. Yo les quiero perdón, una cosa que sí falla, me parece que es inevitable, no falla, pero que sucede, es que se pierde esta cosa de juntarte con la gente, porque ya al estar las cosas más repartidas, te hace circular mucho más. Entonces no te quedas mucho haciendo tiempo ahí cerca de la sala. Bueno, porque... quizás uno no encontró cuál es el lugar, quizás esté, yo no lo encontré todavía. Es el lugar donde después de cada película uno se encuentra con la gente. Claro, por ejemplo, con la gente que he hablado, más o menos se sostiene esta idea de que nadie encontró todavía el lugar. Claro. Yo le quiero preguntar una cosa, ¿cuál sería la política indicada a la hora de acercarse, de comprar las entradas, de prever una serie de películas? Porque lo que vengo escuchando desde las últimas ediciones es que no hay gente que saca un mes de, con anticipación, se saca para ver 40 películas. Hay como que una especie de especulación para adelantarse y sacar para todo, para el temor a quedarse fuera. Y después vas y eso termina redundando en que no hay entradas para ninguna película. Y digamos, ¿cuál sería? Porque a mí lo que pienso a priori es que ¿para qué voy a ir a ver una película si seguramente no va a haber entradas? Bueno, esto hoy... Ayer hablaba alguien con mucho tino acerca de que por ahí lo que pasa con el mundillo de los festivales, no del Bafisi, sino con todos los festivales en general, es que por ahí uno que está acostumbrado a la mecánica y el público más asiduo al festival que está acostumbrado a la mecánica de cada uno de esos festivales, sabe y tiene vía de acceso sencilla porque sabes cómo llegar a la información. Es muy bueno darle un poco de manija a la información para el que no entiende o no sabe o nunca se acercó y quiere probar de qué se trata un festival de cine. El punto de partida inicial me parece que es la página web, que es bafisi.gov.ar. Si no, ponen Bafisi en Google y llegan rápidamente. Pero ahí dicen las películas y que ahí, van quedando ahí tenés, agotadas. Sí, ahí tenés para comprar entradas online. O tenés las funciones que han sido agotadas. Si tenés un detalle, te podés bajar la grilla con los horarios de cada película, podés ver día por día qué película se proyecta, y además podés comprarlas. Si vos no tenés tarjeta o no te gusta comprar online o lo que sea, vas a cualquiera de los cines en los cuales se está llevando a cabo el festival y podés comprar entradas para cualquier día, cualquier función. En cualquier cine compras para cualquier día, cualquier función. Los cines son Village Recoleta, el Village Caballito, Arteplex de Belgrano, Cosmos, el Cosmos, San Martín, el Malva, San Martín, la Sala San Martín y el, la Lugones. De la Lugones y nos está faltando alguna más. Bueno, son muchas salas. Si te mareamos con los nombres, en bafisi.gov.ar podés llegar a cuáles son las salas en las cuales se venden las entradas. ¿Cómo viene el festival? Perdón, sí. Y ahí, para lo que vos decís, okay. Mucha gente sí compra entradas anticipadas y ese furor es el que le da un poco el espíritu a para dónde está yendo el interés de la gente, ¿no? O sea, ya sabés que la gente va a querer, por ejemplo, una de las primeras, las entradas que se estaban agotando, muchas de películas argentinas que se dieron en otros Bafisis. Hay una sección de FIPRESI, sí, que es una asociación de prensa de críticos de cine internacional, de la cual el señor forma parte, con el señor Javier Luis, que es jurado de FIPRESI este año en el festival. ¿Qué tal? Festival. Buen día, muy bueno el programa. Puede ser Aristarain, puede ser Subiera, que están acá al lado también. Claro, no, el señor Javier Luis. Eliseo, ¿cómo te va? FIPRESI hizo una selección, porque son los 15 años del Bafisi, para festejar el cumpleaños, eligieron las 14 películas que ganaron en las ediciones anteriores el premio FIPRESI, que estuvieron, digamos, dando vueltas. Y hay cosas muy interesantes como películas de Trapero, de Anapolia. Claro, son películas que pasaron por la Bafisi, que en algún momento se fueron con, tuvieron una presencia muy fuerte. Historias Extraordinarias, Los Salvajes, que estuvo el año pasado. Silvia Prieto de Rechman. Bueno, no sé, 15. Y Macri, mundo como grúa. Macri como dueño de, digamos, presidente de Buenos Aires. Sí. ¿Va a las funciones? ¿Se lo puede ver, por ejemplo, en un estreno de Kim Ki-duk, de Jean-Franco Pagliaro? Se lo ha visto, se lo ha visto. En los debates posteriores. Se lo ha visto en los debates. Hablando de la influencia del neorrealismo barroco. Yo tengo un morbo, mi morbo anual, entre varios. Uno es leer lo que supuestamente escribe Macri en el catálogo. Me encanta, me divierte muchísimo. Y siempre trato como de establecer las diferencias entre lo que escribe un año y otro año. Y es esa capacidad para no decir absolutamente para nada. No recomienda. Es genial, ¿no? A mí me vuelve loco, me encanta. ¿Habrá ido a ver a The Cure Macri? Y sí, seguro, pero no se sacó fotos. Supongo. ¿Qué dijo? Foto con músico le dijeron nunca más. Después de Kiss ya no va. La cuestión es que en Bafisi hay 400 títulos, que es algo inconmensurable, es imposible que alguien vea todo eso. Para mí, más de 20 películas hace mucho. Estamos hablando de 10 días de festival. Son dos películas por día, no es un mal promedio. Pero si no hay entradas para ninguna. No, sí hay entradas para muchísimas más de las que imaginas. Yo recomiendo no ir directamente. Yo voy a ver Django Desencadenado, que seguramente hay. O ahora hay una que se llama Paco y Luis, que es una de animación que va un tipo Indiana Jones, creo. No, de Paco Jones. Tadeo Jones. Esa seguro que hay. Bueno, pero la idea no era recomendar en este momento Tadeo Jones, sino recomendar algunos de los títulos del Bafisi que hemos visto y que nos han gustado. Hemos visto bastante. Y algunos que podemos decir, no vayan, pero bueno. Sí, pero digamos las que vayan. Bueno, digamos las que vayan, dale. Si no terminamos más. A mí me gustó mucho una película que se llama Call Girl. Ajá. Una película sueca que está en competencia internacional, Y me gusta porque, bueno, tiene que ver con el tipo de películas que a mí me gustan, que es con películas con onda setentera, porque es una película sobre un hecho que ocurrió realmente, que es la relación entre primeros ministros o políticos suecos con prostitutas menores de edad. Fue un escándalo en los 70 y eso trascendió y fue un bardo tremendo. Comentario medio pedófilo el tuyo, que te gustan las menores de edad haciendo sexo. No dije eso, entonces bueno. Yo no dije eso, está grabado. Y la película lo que tiene es como una especie de ejercicio de estilo de típica película de los 70. ¿Ustedes recuerdan El Topo? Aquella película del director de... También una película sueca de Thomas Alfredson, el tipo que hizo Let the Right One In, que también hacía una película sobre la Guerra Fría, que si bien no transcurría en los 70, pero tenía ese tono de película setentera, en la textura de la imagen, o el montaje, o hasta en el soundtrack, las canciones que usan. Y en Colger, también película sueca, ocurre eso. Y es una película que se disfruta mucho, más allá de que es verdad que se hace un poco larga, como que redundante por momentos, como que cuenta varias veces medio lo mismo, a ver si lo entendés o no. Tiene algunos problemas, pero la película está muy bien y es muy disfrutable en pantalla grande. Es muy linda de ver cómo se ve la fotografía, la música. Tiene canciones de Abbas, de Bee Gees, de Roxy Music. Bueno, música que sonaba en esa época. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la tecnología de la época, que es muy lindo de ver. Cintas, aparatos, cosas raras. Bueno, la parte estética, la ropa. Para mí es una película muy lograda y eso, muy disfrutable en pantalla grande. Pequeño paréntesis. Hablaste recién de la fotografía. ¿Es posible que mucha gente, digo, es así que piensa que la fotografía de una película son los paisajes? ¿Vos decís que hay gente que piensa? Puede ser fotografía, se está hablando de la iluminación, ¿no? No, ya sé, pero sí, yo cuando era chico, yo recuerdo escuchar muchos comentarios de señoras, sobre todo, diciendo, no, tiene una fotografía, unas montañas, unos lagos, una fotografía espectacular. Es el problema de la crítica. Ahora, cuando encara las cosas desde un lado que la gente no termina de decodificar. Una película que no hay que ver. Sí. Pablo Conde. No, ¿por qué me tiras el bardo a mí? Porque vos sos el hijo de puta del programa. Bueno, You Make Me Feel So Young, de Zach Weintraub. Me pareció un embole absoluto. Y a mí ya me había parecido una garompa letal la anterior. Pero me pareció terrible. Bummer Summer. Terrible. Una película de un tipo que estuvo por acá visitando el festival y qué sé yo. Esta creo que es su tercera película. Seguramente está escuchando, así que un saludo. Sí, Zach, metete la película en el culo. Bueno, esa es mi recomendación. Lo decís porque es japonés. Pero una película que me gustó mucho. Una película que me gustó mucho por ejemplo, la última vez que vi Macao. A última vez que vi Macao. De esta hablamos la otra vez, portuguesa de Joao Pedro Rodríguez y Joao Rui Guerra da Mata. Una película genial, es una película distinta, o sea, si sos una persona que le gusta el cine de género y qué sé yo, o sea, las películas de acción, tiro, drama, comedia, etcétera, etcétera, por ahí esta película te puede sonar algo casi chiflado, si se quiere. Es un caso policial que en realidad no tiene que ver con el cine policial, pero que como punto de partida utiliza un caso policial para recorrer Macao, con una historia que involucra a un travesti, pero en realidad es como un crimen del cual te van dando muy pocas pistas y uno se entera de a poquito qué es lo que está pasando, pero la idea es recorrer todo un lugar exótico como es Macao, ¿no? ¿La vuelven a dar esta película y la que mencionó recién Javier? Me jodiste la vida porque no tengo acá la guía. Porque si recomendás una película... Fíjate ahí. Última vez, Colger la dan el lunes a las 17:45 en el Atlas Belgrano. Está bueno que la gente tome nota y vaya a ver. Lunes 15, 17:45, mañana, digamos. Y el sábado 22:40 en el Village Caballito. Bien, fíjate, a última vez que vi Macao, mientras yo recomiendo otra que se llama Starlet. Sí, la guía de... Starlet, de Sean Baker, me parece también una gran película. Es empieza siendo la historia de una chica que uno no sabe bien a qué se dedica, qué hace de su vida. Vive con una amiga y se la pasan con los videojuegos y un novio que es medio un cafillón, por empezar a insinuar un poco por dónde va la historia. Esta mina resulta que empieza la película mudándose a una casa y quiere adecentarla a su gusto y piacer, y termina yendo a comprar en estas ventas de garage, ¿viste? Cuando la gente vende las cosas de su casa, sí, que le sobran o que no quiere, y compra un termo en la casa de una vieja. Un Lumilagro. Se compra un Lumilagro que tiene adentro $10,000. Entonces la mina... Qué mate caro. Claro, la mina dice, bueno, empieza como a rondarle a la viejita para ver qué hacer, si le devuelve la plata, no le dice. No tiene más termos. Claro, si no tiene más termos a la vista. Y se termina formando una amistad entre esta viejita y esta joven que está buenísima, que es la hija de Mariel Hemingway. Que es una belleza total, se llama Dri Hemingway. Una hermosa actriz, una modelo internacional, una belleza absoluta. Es un poco pajero. Y Starlet es una gran película, una película que te lleva, te metes en la historia de a poco y es genial cómo te vas enterando de lo que va pasando entre estas dos mujeres. Recomiendo fuertemente Starlet. Te cierro con una, si querés, que más creo que es importante o interesante sobre, por el personaje más que nada que por la película en sí. Se llama In Search of Blind Joe Dead, The Saga of John Fahey, que es un documental de poco menos de una hora, muy cortito, bastante convencional el documental, pero interesante, sobre John Fahey, que es un músico norteamericano que se dedicó toda su vida a investigar y a reproducir músicas típicas del Delta, del blues del Delta sureño de los Estados Unidos, que es autodidacta, nunca estudió música, pero agarró una guitarra acústica desde muy jovencito, desde preadolescente, y le dio sin parar. Y grabó un montón de discos en la década del 70, 80, 90. Bueno, tiene una discografía un poco difícil de rastrear y que fue levantado de vuelta y recuperado hace unos años por Sarson Moore de Sonic Youth, o por todos los Sonic Youth, digamos, por Beck, que lo tomaron como un referente, y a partir de ahí se hicieron compilados. El tipo también era pintor. De hecho, la tapa de The Eternal, un disco de Sonic Youth, es un dibujo de John Fahey. Me encanta ese disco, ¿eh? Editado acá en Buenos Aires por Ultra Pop. Bueno, sí. Pero John Fahey, digo, la música de él, para que se den una idea de qué va, es música acústica también, o electroacústica, digamos, con guitarra, mucha música instrumental, y que tiene que ver con blues muy tradicional y una manera de tocar la guitarra, lo que se llama, entre todos los estilos que maneja el tipo este, el famoso finger picking, esta cosa de darle mucho al arpegio de una manera alocada y descontrolada. La música es impresionante y el tipo es muy interesante porque medio que derivó su vida, no es que fue un fracaso, sino que él mismo forjó su vida para irse para lugares casi llegando a la indigencia, digamos, terminó durmiendo en un cuarto de hotel de mala muerte, y es un tipo que se buscó el destino que terminó sufriendo, aunque la película te muestra algunas cosas del pasado. Un linchera y su música, va. Algo así. Un linchera, pero bueno, y su música. El tipo esconde algunas cositas. ¿Cómo también se llamaba? Porque no me acuerdo para anotar. ¿Cómo In se llamaba Search la película? Of Blind Joe. In Search of the Blind Joe y The Saga of John Fahey. ¿Cuánto está la entrada para ver esta película? 20 pesos. Está a 20 pesos. Es barata porque una entrada normal sale 50 aproximadamente. Exactamente. Y quienes quieren ver estas películas, les decimos que se pueden volver a ver el lunes y el martes. Pueden ver In Search of Blind Joe Death, esta que hablaba Javi recién. La última vez que vi Macao la dan el miércoles, el jueves y el sábado. Y Starlet la pueden ver el viernes. Hay un montón de películas más, hay muchas cosas interesantes. Les recomendamos que se fijen en bafisi.gov.ar. Y si quieren recomendaciones, la gente de Encerrados Afuera, en encerradosafuera.com.ar, hizo una lista de imperdibles. Y desde ahí, desde el blog, va siguiendo los comentarios. Tenemos, antes de irnos al próximo tema. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, Nautilus? No laven platos ni hagan nada en la cocina. Perdón, no le entendí lo de recién. La película es imperdible. Imperdible, sí. La primera es una película argentina, dirigida por Keiko Schumacher, de Town of Fogarty. Sí. En este caso, dos chicas, Maxi y Cosme, se van a comprar una enfermería y encuentran un termo con $1,000 en termo jamón. Sí. ¿Y? Ahí terminó. La acabamos de recomendar esa. No, esa es otra, parecía. Muy por el mismo guionista. Cuando la filmaron, se quedó con el guion y agarró la otra película y igual. Ok. La otra película que quiero recomendar es una película argentina, también se me llama Los últimos días de la víctima, de Adolfo Polita también. Sí. Bueno, película que se me arrime de la película original, de Los últimos días de la víctima, filmada de nuevo, con los mismos actores, pero todo de nuevo. En este caso es una asesina solo, porque la eficacia, bueno, dirigió por Federico Lupi, tenía que matar a la Triple A. Y entonces cuando va a matar a la Triple A, se va a comprar un sándwich y dentro del pan, como entra $10,000, entra el pan. Entonces, pero ya, otra vez encontraron $1,000. Con los $10,000 que se encuentran en el sándwich, Federico Lupi agarra y se pone un negocio y de una misma cadena de hamburguesa le pone a McDonald's y se hace famoso y le pone locales por todo el mundo. Y vendría a ser el coro de la cajita feliz. Nautilus, eso no es la historia de la película. Los últimos días de la película. La película van a dar la mañana en las bebidas con las ceras, 400 millones, recolita de nueve. Bueno. Sarita 9, dijo. Bueno. Bueno, gracias, Nautilus. Algunos recomiendan para gracias. Bueno, vamos, gracias. Recomiéndose el culo, Nautilus. Pues, ponete un temita. Ponete un tema, dale, pone play ahí. Dale, a ver con qué vamos. Con tantos botones. Ahí tenés, Astro. Esto es un tema que suena en la película Tráigame la cabeza de la mujer metralleta, que no recomendamos quizá la película tanto como este tema que descubrimos ahí. Astro, una banda chilena haciendo volteretas, y suena, mirá qué lindo, así, así, así, así. Line, but I want you by my side. I'm so confused. I want you wishing something that might come true. Oh, I'm so confused, but I'm in love with you. Fue Hefner haciendo Hold Me Closer. Abrázame más, cerquita, más cerquita. Más. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Mensajes entonces. Mensajes entonces que llegan a la mensajería instantánea de Cíclope Radio. A Sotana dice, me cagaste con lo de Túnica, Gustavo Sala. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque dijiste que era amigo de Túnica. Ah, Sotana. Bueno, por un chiste pelotudo innecesario. Sí. Bueno, lo cagaste. Bueno, un abrazo para vos. Loco dice, che, yo también quiero estar en la radio. Soy tan boludo como ustedes. ¿Cómo se hace? Tenés que pagar 500 pesos por minuto. Y tener buena elasticidad en las piernas. Sí, es muy fácil, está al alcance de cualquiera. Sergio de Fan Ediciones nos dice, después de mandarles mi mensaje anterior, mi hijo me robó la PC hasta ahora. ¿Podrían repetir todo lo que dijeron desde las 23:15 hasta ahora? ¿Cómo no? Bueno. Este es un servicio de Soy Tu Padre para exclusivo para Sergio de Fan Ediciones. Vamos, adelante. ¡Nautilus! ¡Nautilus! Dale, boludo, sé Nautilus. No se puede. ¿Vieron que tan boludos no pueden ser? Van a tener que seguir luchando para tener un programa. Para Sergio, entonces, otro mensaje de Marga que dice: yo, por suerte, tuve una muy buena experiencia con Joel Zimmerman, alias Deadmau5. Deadmau5, que se escribe con un 5 al final, ¿no? En vez de ese. En el 2009 se me acercó en la fila para sacarme una foto con la cabeza de ratón que yo tenía puesta. Ah, es un DJ, ¿no? Sí. Me abrazó un DJ, un compositor electrónico. Me abrazó, me puso la remera que le pinté. Ay. Se puso la remera que le pinté y al final del recital me firmó la cabeza de ratón. Fue hermoso. Y hace poco lo encontré por Puerto Madero con la novia, que me trató re bien, pero él estaba re durazno y estaba en otra. Estaba durazno sangrando. Igualmente se sacó una foto conmigo. Ja, ja, ja, es un copado duro y todo. Laura Lula dice, bailen putos, hay que ver por cuál de los temas que sonaba recién. Y Urón Surmer dice que fue a ver la película de Led Zeppelin al Planetario. Cuando llegó, esto dentro del Bafisi, cuando llegó me dijeron, cuando llegué me dijeron que la copia que tenían era mala y que iban a dar cuatro cortos. Pero se veían para el orto y eran un embole inconmensurablemente inconmensurable. Jimmy Page. ¿Pero una película nueva sobre Led Zeppelin? ¿O la vieja, la película icónica? No, cortitos, no sé en realidad qué están dando. ¿Vos sabés qué están dando de Led Zeppelin? No tengo la más puta idea. Bueno, tampoco lo sabe Urón Surmer, entonces, que se lo perdió y que vio cuatro cortos que parece que no fueron de su placer absoluto. Señoras y señores, los mensajes pueden llegarnos entonces por Ciclopeer Radio, por @somostupadre o por soyturradio@gmail.com. El señor Gustavo Sala tiene una queja de consumidor. Sí, tengo una queja y una duda y una culpa incorporada en mi corazón. Todo junto. Por supuesto, a la salida de un show masivo como el de The Cure el viernes pasado. Perdón, ¿masivo o masiva? No, masivo y masiva, porque también la puta que te parió. Con ese precio que... Bueno, dame algo que le pego en el orto. ¿Uno qué hace con los amigos? Trata de... El gato no me pegues con el gato. Uno dice, bueno, vamos a comer, a buscar un lugar que soporte la capacidad. Imagínate 50.000 personas por Libertador buscando lugares donde meterse a comer una pizza. Finalmente, con la gente con la que yo estaba, mis amiguetes y demás, conseguimos... No al lugar original que habíamos pensado, un plan B sobre Avenida Cabildo, estamos hablando de zona de Belgrano. Entramos a un lugar medio pelo, pero que había un par de asientos disponibles. Llegamos, viene una camarera un tanto déspota, media como casi nazi, te diría, mala onda. Casi nazi. Antes de que les pidamos algo, dice, les advierto. La palabra fue les advierto, la expresión que no tenemos tarjetas, únicamente aceptamos efectivo. Ya empezó con esa... Podría decirles cuento o les aviso, no, pero les advierto. Les advierto, fue la advertencia, ¿no? Así casi de mala manera, como si fuera una especie de sargento militar. Dije, bueno, está bien, no pasa nada, vamos a pagar, tranquila. Pedimos una cerveza, una gaseosa. Bueno, una pizza grande. Bueno, al rato viene una pizza, no hay, hay únicamente pizzetas individuales. Bueno, está bien, al rato viene, bueno, está bien, una pizza. Al rato, a los 20 minutos, vuelve y dice, no hay piseta tampoco. ¿Pero dónde fueron, boludo? Pero ¿cómo que no hay piseta? Pero dijo que sí, bueno, está bien. Entonces se va. Al rato vuelve, bueno, una hamburguesa que para mí, una hamburguesa para él, con jamón, con lechuga. Bueno, toma nota. Al rato viene, no hay hamburguesas. Ah, pero ¿qué era? Estaba Tinelli filmando. La temperatura, casi era prácticamente, faltaba una joda para Tinelli. Imagínate una situación de mala onda, de incomodidad. Insufrimiento también. Más o menos había pasado una hora de todo esto entre idas y venidas. Finalmente dijimos, no, esto no puede ser. Nos hicimos los indignados. Los indignados. Exactamente. Sí. Y nos levantamos y nos fuimos. Sin haber pagado lo que habíamos consumido, que eran unas miserables gaseosas y una cerveza. Y yo me pregunto, el que nos hayan tratado de esta manera indigna... Sí. ¿Nos habilita habernos ido sin pagar nuestras consumiciones? Yo creo que no, yo creo que no, pero bueno. Nos fuimos y por supuesto que no dijeron nada. ¿Pero hicieron un pagadiós así, se rajaron? ¿O dijeron nos ofendimos, no pagamos nada? No, esto no puede ser, acá no venimos más. Hicimos un mini teatro, nos levantamos y los tipos miraron sin decir nada. Se la comieron doblada y salimos por la calle lo más campantes. Está bien. Fuimos al otro lugar, la pizzería Farola, donde habíamos ido originalmente, que ya había lugar disponible, y ahí comimos nuestra mozzarella con chucrut. ¿Cuánto tiempo perdieron en este establecimiento? Era prácticamente que una hora. Una hora. Yo estuve una hora en otra Farola esperando y bueno, me senté finalmente, pero... Saludos a la gente de la Farola que auspicia el programa y que siempre nos traen unas ricas pizzas. Sí. Acá. ¿Te sentaste en la Farola entonces? Me senté en la Farola. Muy bien. Así me gusta. Che, acá Checho nos pide si podemos hablar de la existencia del ser humano. ¿Para qué nos esforzamos en vivir si vamos a morir? Me parece un tema válido. Para mí es que es un error conceptual. Sí. No hay que esforzarse. Hay que dejarse llevar. Sí. Hay que dormir en la calle, comer caca de los coches. Sí. Caca de los coches. Caca de los coches. De los coches. Los caños de escape dejan escapar un poco de mierda. Caca, está bien. De caca, ¿no? Sí. Comes eso, que es muy rica, ojo. La caca de auto, mucha no, gente no que... No daña la salud. Sí, te liquida. Sí. Pero bueno, ¿y por qué recomendas entonces comerlo? Porque la vida, el fin de la vida es algo inevitable, está inherente al ser humano. Ok. ¿Qué otro es consejo? Es como comer... Vos, ¿te gusta? Decime lo que te guste. A mí la milanesa con fritas. Te hace mierda. Javier, ¿algo que te guste? La caca de autos. No, algo que te guste para comer en un restaurante. Y una rica pizza. Te liquida. La pizza tiene una aceituna nociva. Tiene una mozzarella que te liquida los pulmones. Todo lo que a uno le gusta termina haciéndolo mal. Los pulmones, pero uno no come por los pulmones. Una ensalada, por ejemplo, de zanahoria. La ensalada te hace mal a los huesos. ¿Sí? ¿Sí? ¿A los huesos? A los huesos. ¿Y pero cómo? Un arrocito. La madre Teresa de Calcuta, ¿cómo estaba? Sí. Vivió la vida comiendo ensalada. Mirá cómo terminó. Doblada como una especie de papel arrugado. Pero bueno, como una lechuga, ¿no? Y por ejemplo, fíjate Stallone, los músculos que tiene, se la pasó comiendo nubis toda la vida. ¿Es cierto que Stallone comía nubis? Sí. En el ubi de Manhattan, por supuesto, ¿no? Acá porque... ¿En Manhattan hay ubis? Sí. ¿Cuántos ubis fuera del país hay? 70. ¿Tenés dos o tres locaciones exactas? Uno en Montevideo y 69 en Manhattan. ¿69 en Manhattan? ¿Pero qué es uno por cuadra? No me crucé ni con ningún ubi. Pero vos estuviste en la zona alta de Manhattan. No, tú... La zona alta que es en el Empire State. Boludo. En la parte de la montaña de Manhattan. En la montaña de Manhattan, ahí no fui. ¿La banda Manhattan Transfer toca en Manhattan? Porque hay una banda llamada Manhattan Transfer. No existe más, creo. Pero había, bueno, pero había. Quedan los discos, como dijo hoy en la pelotudez que dijo Pablo. Y que tocaba queda, en Ubis. Queda la obra impresa, sí. Sí. Quedan los discos. Se van los artistas, dijo Nacha Guevara, ¿no? O sí. Enrique Pinti. Se van los artistas y quedan los quedan discos. Quedan los discos. Y sí, quedan están los, bien. Quedan los muertos. Bueno, estamos evitando el tema principal que no, acá no, yo es... recomiendo que hay que dejarse vivir y dejarse morir, como dijo Paul McCartney. Y pero lo que dice Checho es, si ¿para qué nos esforzamos entonces en vivir? Porque somos unos brujos. ¿Qué se esfuerza? No sé, dice Checho. ¿Vos te esforzás? Yo no me esfuerzo para nada. Yo para cuando vivir. Voy al baño. Pero eso no es para cagar, no para vivir. Bueno... uno cagar, vive como puede. Yo te hago otra pregunta filosófica. ¿Cagar no es vivir? No. ¿Es parte de la muerte? Sí. ¿Mientras cagas estás muerto? Estás cagándote. O sea, la muerte sería todo lo que uno caga cada vez que estás cagando vida, en realidad. ¿Cagas vida? Sí. O sea, cada sorete es un pedazo de vida que se te va inexorablemente. Cada sorete es algo que deja uno atrás y cada vez termina siendo uno menos. Mira vos. Un saludo al público femenino. Por eso yo trato de no cagar nunca. Hay un libro de Martin Amis que se llama La flecha del tiempo. Martin Amis, escritor inglés, muy famoso, muy reconocido, muy aplaudido por la gente, por la crítica y reconocido por el público. Y este libro, La flecha del tiempo, en la historia, cuenta la historia de un tipo que va al supermercado. ¿Sí? Perdón, que está en su casa. Sí. ¿No? Se acuerdan a mí. Es así, sí, no, es que justamente empieza, porque ya lo estaba contando al revés. Está en el inodoro, las deposiciones entran en su trasero, después devuelve la comida, ¿no? Sí, está muy la devuelve, pará, devuelve la comida al plato, pará. Devuelve la comida al plato hasta que se completa el plato, después lo lleva a la fuente, de la fuente la lleva al fuego, la descocina, la empaqueta, la lleva al supermercado. Le pagan para que la deje en los anaqueles. O sea, está contada la vida de atrás para adelante. Es la vida de una persona que, en vez de estar viviendo la vida como nosotros, digamos, de A a B, de viejo a joven, de joven a viejo, este la vive al revés, de pero es como viejo a joven. Benjamin Button. Es como Benjamin Button, pero toda la vida es al revés. Ah. Entonces, por ejemplo, sus historias de amor no son historias de amor de nos conocemos y nos vamos empezando a querer cada vez más, sino que es gente que él ya quiere mucho empieza y de repente desde una ruptura. Se empieza, no, claro, empiezan desde una ruptura y mucha pasión y de repente las cosas se van enfriando hasta que ya no conoce más a esa persona. Pero eso es lo que pasa siempre, digo. No, justamente, esto es una historia y te hace replantear, ¿no es acaso lo que pasa siempre, claro, lo que pasa al revés? Pero te hago una pregunta, ¿es en una vida normal a este tipo le sucede de esta manera o todas las personas de la lógica del libro? Todo está marcha atrás. Ah. El libro se llama La flecha del tiempo, es un libro muy interesante. Martin Amis. Sí, te digo que es un libro que cuesta leer porque, digamos, los procesos están todos contados está al revés. Al revés, a potru, pala, sí, además está contado al revés. No tan difícil. Pero vale la pena, recomiendo fuertemente La Flecha del Tiempo, una historia bastante interesante contada de una forma muy particular. Yo le quiero mandar un saludo y agradecer al periodista Walter Lescano del suplemento Ni a Palos del diario Tiempo Argentino, que en su edición de hoy, el suplemento dominical que va cada domingo con el diario, publicó una entrevista bastante simpática y bonita a mi persona, así que un abrazo, gracias Walter, fui, compré el diario y dije, dame el diario oficialista, sí. Tiempo Argentino, y lo... Igual iba a hablar del programa y te censuro, lo conoces. Les ¿viste? Propongo una cosa, hacemos una cancioncita de un minuto y medio, por volvemos, favor. Decimos las últimas tonterías y nos vamos. Bueno. Antes de eso, porque siempre tengo que tener antes algo, Nacho Braña, Nacho Braña dice, otras buenas películas del Bafisi, Citadel, una que entiende todo más allá del terror medio pelo tan de moda, y el docu de los peyotes, que la quemaron en vivo entre canapés y silloncitos mononos. Bueno, ahora sí, les voy a pasar la mejor canción de la historia de la música. ¡Ay, mierda! ¡Justo esta! Ha dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! Y ahora sí, amigos. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánta intensidad? Como dijo Box Day, todo tiene un final, todo termina, es una nube, no hay duda, de música ligera, una sombra ya pronto serás. Todo eso dijo Box Day. Me parece que mezclaste alguna cosa ahí. ¿Te parece a vos? Bueno, puede ser. A vos te parece cada cosa y nadie dice nada. Sí, es cierto. No me sé si me parece que tenés razón. Tenemos últimos mensajes, no tenemos nada. Tenemos últimos hambre. Mensajes, a ver, alguien nos mandó algún mensaje acá. Tenemos no tenemos a nadie, ya perdimos a todos, no nos está escuchando un choto de nadie. Así que es el momento para que digamos lo que se nos ocurra, ya que no hay nadie escuchando. ¿Qué les parece? Yo fui a ver la película que se llama Bienvenidos a los 40. Sí, la de Judd Apatow. Judd Apatow con dos actores, una rubia y una morocha. Sí, ¿qué te pareció? Me gustó, pero tampoco me volvió loco. Me gustó con reservas. Pará, discúlpame, Gustavo. Sí. Nautilus, vení un toque. Vení. Vení. ¿La viste? Sí, la viste. Bienvenido a la cuenta. Por favor, también me llevé toda la película. Pero te lo juro, me puse en la prensa, en el oficio. No, no hubo función de prensa. No, ¿y está? ¿Cómo está? Dos títulos muy buenos. No, chiste, bueno, el fuerte me parece que es una copia de más fuerte. Es igual, esperando la carroza. ¿Y Gustavo, coincidís con eso? No, yo creo que no. ¿Te parece que no? A mí me parece que. Me parece un gesto adulto de Judd Apatow que venía con los chistes de porro, de cosas, muy boludo, de Virgen a los 40, ligeramente embarazada. Acá es una película un poco más madura, con otra profundidad en los personajes. Sí. Como dicen nuevos críticos, me parece que es una película de personajes. Nos vamos a quedar, Nautilus, con la opinión de Gustavo. Te agradecemos y te esperamos el domingo que viene. Feliz año para todos, feliz año para todos. Gracias. Gracias, Nautilus. Un placer siempre tenerte. Por favor, tratemos de solucionar el tema del olor, que después nos retan acá en la radio. Te trato como culo. Gracias. Amigos. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Eso sí es! ¡Eso significa que se termina el programa! No. Algún día vamos a decir a quién de quién es este tema, ¿eh? El portal de la mascota con Raúl Portal. Quería hablar del libro, porque no estaba mal, boludo. O sea, Chuck Palahniuk de última, sí. De alguna vez hizo cosas buenas. Está bueno. Después vamos a hablar. Seguramente la semana que viene voy a hablar un poco. Me parece que es interesante, es un nuevo programa de Marley con Florencia Peña. ¿Le viste que Marley siempre comía, por ejemplo, iba a Pekín y comía salsa de insectos? ¿Y ahora qué comen? Panchos. ¿Panchos en vivo? Sí, ¿sí? Pero como si fuera una audacia, ¿entendés? Por ejemplo, va al Himalaya, sí. Y saca de un topper un pancho. ¿Y se come el pancho ahí en... y Florencia también? No, Florencia se hace un pente con él. Hijo de puta, te dije que no hagas más chistes con el pete. No podés. Después nos metemos en quilombo porque viste que lo están. A Notiblog lo están tratando de extorsionar por esto. Pero no puede, no podés hacer sobre eso. Porque, pero pará, pero ¿desde cuándo la palabra pete es relacionado con el sexo oral como una cosa peyorativa? No, es peyorativo porque hubo quilombo con esta mina. ¿No viste que no viste el video? ¿Viste los videos? ¿Viste los videos? Lo pasaron en tres partes. Tres partes. Y había uno que mostraba un poco la cola, el otro sí, ya sé, el fuente, sí, ya sé lo que quiere decir. Pero no importa, no puedo decir que ella me estaba haciendo. La mucama de 3 años le decían, ay, qué lindo, mira que le doy el pete. Sí. Y no se refería a que le iba a poner el pene en la boca al niño, porque eso sería una guarangada, pero sin embargo, estaba bien visto. Hoy le decís a un nene, mirá, que no me digas eso, pete. Después te voy a contar la historia. Pero yo te voy a contar la historia. Viene la CIA, sí, pero la KGB. Escuchame, porque te voy a contar la historia. Esta es verdadera. Mi amigo el otro día fue con el hijo, sí, y tenía que mear y no tenía dónde mear. Entonces, porque ay, en el baño no había, y lo llevó el hijo al baño, ¿viste? Sí. Y se cerraron ahí en el coso. Y había una señora. Era que había llevado a su hijo. Y pará, porque esto es terrible. ¿Sabés qué hizo? El hijo, cuando primero hizo pis el nene y después cuando hizo pis el hijo le dijo, papá, qué pito grande que tenés. ¡Qué pito grande que tenés! Y la gente que estaba al lado, ¿qué se imaginó? ¿Qué se imaginó? En realidad estaba hablando de la inocencia del niño. Pero es terrible. Entonces no me vengas a hablar acá. Los niños no nacen y no mienten. No, claro, bueno, pero no importa. Es como una cosa de emoción. Gracias a la gente de Noraní por las pelucas, ¿eh? Oh.